Y aquí esta mesa se ha agrandado. Ha llegado nuestra invitada, que es Maribel García. Pero también tenemos a Paul, que vuelve a los aires. Y viene a contarnos algo también, ¿no es cierto, Poli? Permiso. Ponete cómodo. Bueno, esta es la introducción a la nota, en realidad, porque hace unos años escribí una historia y después de escribir esta historia me contactó una persona que estaba interesada en la historia para hacer una muestra sobre carteras. Es todo lo que yo voy a decir. Después la persona que está aquí a mi lado va a contar mejor. Pero yo quería leer la historia para ilustrar un poco cómo fue este encuentro. Y se llama Memorias encontradas en una cartera. Alguien dijo que en la cartera de una mujer podría llegar a esconderse el secreto de la creación. Yo creo que mucho más que eso, y de lo que fui testigo una vez de niño, merece ser contado. Toda la familia reunida en una cantina del barrio de La Boca, una mesa con más de 20 personas festejando el cumpleaños de mi tía abuela. La cantina llena, ruido de platos, gritos de niños, sillas arrastradas, conversaciones tan entrecruzadas que generan lenguajes incomprensibles. Y de pronto, se corta la luz. Se hace el silencio, algún niño llora, alguna voz propone calma, es solo un corte de luz. No pasan más que unos pocos segundos y mi abuela Raquel, una señora de su pueblo santafesino, una dama de otra época, sin decir una palabra, abre su cartera y saca de adentro un paquete de velas. Ese día comprendí, para siempre que las carteras de las mujeres contienen la verdad y la mentira, el misterio de la vida y la eternidad, la respuesta a todas las preguntas. Pueden ser la caja de Pandora o un regalo de Dios. Muchas veces no me atrevo a abrirlas por miedo a encontrar mi propio fin dentro de alguna de ellas, aunque estoy seguro de que muy pronto en alguna encontraré la revelación que tan ansiadamente vengo buscando desde hace ya tiempo. Muy bueno. ¡Wow! ¡Cuántas minas se habrán levantado! No sabe la colección de cartera que me hice. Me empezaron a llover carteras. Bueno, los dejo. Bueno. Quería contar la historia. Bueno. Y vos, Maribel, ¿por qué te así comenzó. A mí me encantó ese texto cuando lo encontré porque dije, wow, alguien que cuenta realmente desde adentro y sobre todo alguien que tiene que ver con el género masculino. Porque a veces nos pasa que las mujeres hablamos de las carteras, los hombres siempre nos dicen, ay, ¿qué llevarán ahí adentro? ¿Cuántas cosas? Cartera de mujer, lo primero que te dicen. Y ahí me pareció excelente porque dije, bueno, acá realmente revela una historia. Y cuando tuvimos que contar sobre esa cartera, el texto está en la muestra de carteras y aparece una vieja cartera de señora, de esas redonditas negras que tenían una manijita cortita. Y por supuesto que conseguimos un paquete de velas de la época y lo acompañó un paquete de velas. Así que es una muestra que nos ha llenado de alegría, de satisfacción, de orgullo, porque justamente esa muestra tiene más de 500 carteras que pertenecen a mujeres de distintos pueblos del Partido de Olavarría, donde tenemos nuestros museos comunitarios. Y tenemos carteras de madres de Plaza de Mayo, en que uno se pregunta, bueno, ¿qué llevaban adentro de esa cartera? Además de todo lo que esa cartera contenía, ¿no? Uh-huh. Carteras de inmigrantes, carteras de mujeres de los pueblos originarios, carteras de mujeres que se hacían sus propias carteras con pedazos de tela porque no había en su momento para poder comprarla. Cartera donde se guardaban los huevos, cosa que fuimos descubriendo en el medio de toda esta historia, porque cartera para huevos, que bueno, tenían, sí. Digamos, un apoyamiento especial. Como una huevera interna. Donde cabían 6 huevos. Wow. Y las señoras iban a comprar con esa cartera de nunca huevos. Se perdía el estilo, ¿no? No lo perdamos, de plástico verde de esos años 70, que empieza la época del plástico, donde empiezan las hueveras de plástico. Y bueno, son parte de una cartera que servía para ir a hacer los mandados, o la típica bolsa de hacer los mandados que llevaban las abuelas, todas rayaditas, para ir al almacén de la esquina. Entonces, bueno, a través de las carteras fuimos descubriendo muchísimas historias que hay escondidas detrás de las carteras que guardan muchas mujeres y muchos hombres, ¿eh? Lindo. Me encantó. ¿Sabes qué? Vamos a recordarle a nuestros oyentes que Maribel García es una buscadora, ¿no es cierto? Y una relatora de cuentacuentos. También es magíster en museología, directora de la Red de Museos de los Pueblos. Un poco esto de lo que estabas contando. Ay. También. Locutora, se habrán dado cuenta esta voz. Y fotógrafa. Y damos fe que trajo acá su cámara. Sí, y busca. Salgo siempre con ella. Yo estoy muy tentada de revisar tu cartera. Dale, tu cartera. ¿Podemos revisar al aire? Pero por favor. Por supuesto, es maravilloso. No, porque Amerita, bueno, ¿qué puedo haber ahí? Primero hay que describir la cartera, mucha tacha, porque esto ya habla también. Mucha tacha. Mucha tacha. Cuero negro. La cartera cuero de Maribel. Negro. Adentro se ve algo que, bueno, podría ser. Se usaba como rouge en su momento, las mujeres. Era de mi bisabuela, lo tengo siempre conmigo. No, esto no estaba pensado ni armado. Eso, y vamos a describirlo, ¿no? Qué cosa loca tenía mi bisabuela. De un lado, el retrato de mi abuelo con su papá. Y de este lado, Evita. Digamos, para ella Evita era lo máximo que había en el mundo porque ella había quedado viuda cuando tenía 30 y pico de Evita, años con 4 joven, hijos. Mirá qué hermosa, con la bandera alrededor. Y eso andaba ella así. Perdóname, esto, para describirlo, ¿es un pastillero de alpaca, pareciera? Son los más ordinarios que había. Bueno, vamos a ver. El oyente no está viendo nada. ¿Le podemos hacer creer que mi abuela tenía uno de alpaca? No. De alpaca. Es uno muy ordinarito. Pero muy lindo. Es muy lindo. Sí. Bien pequeño, y para mí bien es muy pequeño. Sí. Circular y... Y ella lo tenía siempre entre sus pertenencias, entre sus cosas. Y vos, ¿no?, lo llevas siempre en la cartera. Y yo lo llevo siempre en la cartera. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, busquemos. Un esmalte. Esmalte. Me cambié las uñas. Del mismo color de las uñas. Mi marido me hizo un regalo que ahora el papel higiénico viene con el cosito ese para llevar adentro. Que dije, qué me cosa rara. Siempre porque es muy útil, muy útil. Yo nunca llevaba papel higiénico, pero como me lo dieron ahora, dije, ¿cómo? Bueno, pero fíjate que está sin usar, A mí me dicen que siempre en mi cartera hay papel higiénico. Pero bueno, es mucho. Muchas de las carteras que le pedíamos a las mujeres que trajeran las carteras tal como estaba, descubrimos los bollitos de papel higiénico. ¿Bollitos? Ah, no, pero ya usados. No. Ya usados, no sé. A tanto, no hicimos tanto ¿y registro. Bollito guardadito, así cuadradito, que ya se ve que hacía años que estaba en la cartera. Me hiciste acordar que ayer agarré una cartera de mi abuela y tenía un pañuelito de seda guardado en un bolsillito. Bueno, otra de las cosas, los pañuelos, que los pañuelos eran de tela y mapa se guardaban de Buenos los Aires, mojos, digamos. Maribel tiene un mapa de Buenos Aires. Tengo un mapa de Buenos Aires. De todo. Por acá también viene un con tarjetitas. Bueno, vamos a decir que Maribel es muy ordenada. No creas, recién estuve en una esquina haciendo. Mira, es un estuche de anteojos manchado con. Se con ve que tinta se porque se me explotó una virome. Sí, anteojos. Los precintos. Tengo precintos. Esto es muy sospechoso, Maribel. Precintos. No pregunten para qué. ¿Qué situación se puede usar? Salí con la valija que. Salí con la valija que se me rompió. El candado, entonces dije, bueno, qué mejor que ponerle los precintos. La vida y la muerte. Y acá se pueden usar para otras cosas también los precintos. Sí, para maniatar, digamos, gatitos a un también, árbol. También, también. O para dejar cerca a algún muchacho cerca de alguna cama, qué sé yo. Una lapicera. No. Una lapicera, no. ¿Es eso? No, ¿qué? Esto, perdón. Dejá de mentirnos, Maribel. Esto es un pomo alemán. Sí, Dutch, sí, pero... No, tiene una puntita que se termina siendo una lapicera, ¿ves? Es sospechoso. Por favor, muy bueno, esto es muy de la gente 86. Yo estoy está Maribel. Disfrazado. Entre los puede pesitos. Ser, ¿eh? Puede ser. Sí. Una toallita higiénica. Bien. Cosa que necesario nunca nos falta. Drama. ¿Y qué más? Papelitos. Ya estás desnuda. Ya está. Ya más que eso. Ya está. Papelitos. Una medallita, una moneda, unos tickets. Y esto. Bueno, ya lo digo yo. Siempre es hay algo. De Allen, eso. Mi hijo hace skate. Y siempre anda pidiéndome que le guarde las llaves. Y está aparecido acá, pero realmente no sabía que la tenía. Como dice nuestro amigo, en la cartera de una mujer se pueden encontrar un hay montón más de cosas. Con muchas hay cosas. Más bolsillos con teléfonos, cargadores, lapiceras, algunas tarjetas y creo que nada más. Bueno, y como los chicles por la mitad, siempre hay medios chicles adentro de mi cartera. Bueno, hemos desnudado a Maribel. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar otra anécdota que para un trabajo les pedí a mis alumnas, que son alumnas de PAMI, ¿no? ¿Sí? De tercera edad, que traigan algún objeto y que las identifique con el que quieran trabajar. Y una trajo una cartera. Sí. Y adentro de la cartera, en realidad el objeto novedoso es lo que tenía dentro de la cartera, pero ella me trajo todo el combo. En un bolsillito, un registro de conducir de bicicleta. ¡Ay, sí! Maravilloso. Sí. Es una tarjetita chiquitita que se abre tipo librito y adentro una foto de una bicicleta y el nombre de ella, el de DNI, todos el los de datos. Bicicleta y también está el de carro. que son los dos, y patentes también de bicicleta y patentes de carro, claro, en el momento que carro, sí, que se le ponían patente a las bicicletas y a los carros, ¿no? Increíble, no lo sabía. Recién hablabas de museo comunitario. ¿Qué sería un museo comunitario? Un museo comunitario es un museo que, sobre todas las cosas, nace por iniciativa de un grupo comunitario, justamente, sí, de un grupo de vecinos. En nuestro caso, yo comencé a trabajar en los museos comunitarios también, que ya estaban formados en Olavarría, había tres en el momento que comencé a trabajar. Y bueno, la movida fue muy grande, aparecieron títeres en los museos, aparecieron días de encontrarnos, aparecieron noches de cuentos de amor, la narratón, que es que la gente sube a los colectivos y salimos a recorrer los museos y se escuchan cuentos, los 50 que cuentan, llegan 50 narradores a contar historias a nuestros museos. Diariamente se producen talleres, actividades, concursos dentro del museo, y esto hizo que los vecinos empezaran a pedir su museo. Así fue que una localidad que se llama Espigas, que está a 100 kilómetros de la ciudad de Olavarría, cuando uno piensa que en la zona rural por ahí esas actividades no se pueden hacer, y ahí descubrimos cosas maravillosas. Y bueno, ahí nos fuimos con Zoe, mi hija, a vivir un tiempo, porque mi trabajo siempre es desde la antropología. Yo creo que para armar un museo nadie puede venir a decir, bueno, ellos tienen que pensar esto, ellos tienen que contar esto de su pueblo. Realmente hicimos todo un relevamiento de historia oral para ver cómo íbamos a armar ese museo con la gente en los campos. Salimos a recorrer los campos, vine a hacer corderos en el medio de todo eso, cosas que no había visto. Nos encontrábamos en el boliche del pueblo con toda la gente a charlar, en el almacén. Y esa fue la forma de ir descubriendo quiénes eran ellos y qué querían contar ellos mismos de su pueblo y de su ser, ¿no? ¿Y cómo es el trabajo ese, justamente, de que un pueblo decide qué musear? ¿No? Es que puede ser museable también, claro, y qué cosas no. Y a partir de eso también fue que ellos descubrían el gran valor que tenían en su pueblo. Porque, claro, ¿qué vamos a mostrar nosotros? Claro. ¿Viste? ¿Qué podemos mostrar si no tenemos nada para mostrar? ¿Qué? Estamos acá en el medio del campo. Y en el medio del campo salimos y encontramos cosas maravillosas e historias increíbles. Del mismo bar, del mismo boliche, empezaron a llegar montones de botellas de vino, de cuando se hacían los encuentros de cartas. Empezamos a descubrir que habían tenido una radio en los años en que ni se pensaba que se podía hacer radio, y ellos habían puesto parlantes alrededor de la plaza, y era una radio que se escuchaba en los alrededores de la plaza, sobre todo los domingos, wow, cuando la gente salía a dar la vuelta al perro. Y empezamos a descubrir que habían tenido grupos de teatro, y empezamos, y empezó a salir una historia maravillosa que contamos, por ejemplo, cómo para la gente que llega, hubo en ese pueblo cría de pavos. Entonces, ¿cómo era una cría de pavos? ¿Y cómo llegaban los pavos, que hacían kilómetros y kilómetros? Y uno piensa, bueno, ¿en qué llegaban? Los arriaban caminando a los pavos. Es decir, cosas que vos decís son increíbles para contar, y que aquel que no las ha vivido, que no las conoce, de repente ni se las imagina. Así que fue también que ellos empezaran a valorizar y a revalorizarse como pueblo. Y esto les dio una cosa de, pero mirá, todo lo que tenemos para contar y todo lo que podemos. Así fue Espigas. Logramos fundar el museo después de un año de trabajo. La encargada del pueblo era Mirta, que ya pasaron varios años, ya pasaron 5 años que lo fundamos, y ya se jubiló, pero ella tenía un Citroën, así que me daba a mí el Citroën porque ella no sabía hacer marcha atrás, y así recorrimos todos los campos de la zona y así juntamos objetos y así dejamos inaugurado ese museo. Por supuesto que no quedó en la gente de Espiga, sino que la gente de Hinojo, que es otro pueblo que está a 20 kilómetros de Olavarría, dijo, museo. Yo también quiero un museo. Claro. Tenemos la vieja estación de trenes abandonada en los años 90, cuando se privatiza todo, echaron a todos los ferroviarios que trabajaban allá. Así que bueno, nos quedamos con las ganas de tener un museo, y ahí también fue un museo donde tenemos una sala de amor, porque la gente del pueblo cuenta sus historias de amor, así que todo el que viene puede escribir su historia de amor en las paredes. Y tenemos noches de cuentos de amor, noches románticas y noches eróticas. Así que en un museo también puede haber noches eróticas y puede haber otro tipo. Y han empezado historias de amor en las mismas noches de cuentos de amor. Así que han venido este año los protagonistas. Pásame la dirección. Dale. Si querés, anda anotando. Vamos a decirlo en la tanda. Sí. Para Fernanda, que tiene intereses particulares. Ajá. Después de la tanda seguimos charlando. Dale, se lo contamos. con la hermosa visita de Maribel García, que estábamos contando un poco fuera del aire todos los premios que ha recibido, digamos, con su proyecto de la red de museos de los pueblos. Y también, bueno, ayer mismo acabo de recibir el premio junto a Eleonora Cardoso, uh-huh, ¿cierto? Del concurso Palabra de Museos. Que lo tiene en la cartera, además. Y ese no se los mostré, perdón, lo dejé escondido en el fondo. No, contanos un poquito cómo, digamos, cómo fue. Bueno, Palabra de Museo es una propuesta que tiene el Museo de las Escuelas, que ya está bueno también decir que el Museo de las Escuelas hace un montonazo de años que está trabajando, que es un ejemplo para la Argentina como museo en el mundo y que no tiene un lugar físico también donde mostrar su museo. Es un museo que está armado, que está pensado, que está organizado y que justamente no tiene un espacio físico donde mostrarse. Bueno, ellos organizaron... No es itinerante. No pueden conseguir un espacio donde tener el museo instalado, digamos. Hace años que vienen peleando por eso, han cambiado de espacios y bueno, no lo consiguen. Finalmente, hace ya 2 años que están trabajando con esta propuesta de Palabra de Museo, que es lo que ustedes decían por ahí en un comienzo, es un museo por ahí pensado desde otro lugar. Uh-huh. Yo llego a un museo y por ahí hay unos textos así de largos que yo digo, bueno, ya ni los leo porque ya me aburrí. Mi hija me dice, bueno, no, ya eso, claro, vamos no. Porque en realidad siempre los héroes son los conquistadores. Claro. Pero digo, también la historia del pueblo la hacen los que habitan ese pueblo. Y con cada relato y con historias. Y con la cosa más pequeñita de aquella cosa, claro, de que vos decís, bueno, el lechero del pueblo, con la historia que te cuenta, es el que alimentó un montón de gente. Y por ejemplo, mira, ahora que digo eso, en Espigas, ¿saben lo que hizo el lechero del pueblo? Ya no vive más en Espigas, debe tener como 80 y pico de años. Pero un día se acercó y me dice, mira, Maribel, lo que hice. Un mapa gigante, hecho a mano, por supuesto, donde había marcado casa por casa del pueblo, el nombre de las familias y por la cantidad de leche que había vendido, la cantidad de hijos que tenía esa familia. Hizo un mapeo, pero desde su relación a cuántos litros de leche por cada hijo que tenía y cuánto le compraban por día. Bueno. Y él recordaba así. Y eso fue un mapa que hoy, mira, me escribió una de la encargada del museo diciendo que la gente de la escuela va a ir para ver cuál es la diferencia que hay para jugar con los chicos esta cosa de antes, sí, y de ahora, ¿no? Y ahí mismo en Espigas, otro señor un día, haciendo otra nota, un hombre que esquilaba ovejas, para mí fue un objeto maravilloso, fue su librito de diario de la cantidad de ovejas que había esquilado en cada estancia. Entonces eso nos permitió leer a nosotros diciendo, guau, mirá, esta estancia tenía 700 ovejas y esta tenía tanto. Entonces también nos permitió ver cómo también fueron estos cambios desde lo económico, desde lo social, desde lo político. Y son objetos que por ahí para la gente son como muy sencillos, o como la ropa interior. Nosotros hicimos una muestra también de la ropa interior, y eso nos permitió ver cómo se mostraban, se tapaban, se ocultaban las mujeres desde, uh-huh, distintos ángulos. Así que esto es importantísimo en cada lugar. Y bueno, y nos volvemos al premio. La idea de este premio fue premiar las prácticas de buena escritura en los museos. Así que nosotros fuimos seleccionados también entre trabajos que se hicieron de distintas partes de la Argentina y de Brasil. Y justamente lo que busca el Museo de las Escuelas es esto: buenas prácticas de escritura, y que cuando uno se pone a leer una muestra sea algo interesante y algo que sea llevadero y entendible y fácil para que lo está leyendo, ¿no? Muy bueno. María, una pregunta. Sí. Para mí y para todos los que tienen una situación parecida a la mía, ¿hay una manera de recorrer un museo? Porque a mí me pasa que siento que tengo que verlo todo, que leerlo todo, y me pongo como nervioso. ¿Cómo se hace para recorrer? Yo creo que para mí primero hay que disfrutarlo, y si no lo disfrutás, te vas. Me ha pasado por ahí en museos de Europa que me dijeron, ¡ay, tenés que ir a ese museo, claro, que es maravilloso! Yo siempre tenía un narrador que me jorobaba y me decía, yo descubrí los museos cuando vine a los museos de acá, y yo vivía enfrente al Reina Sofía. Y se decía, anda a decir boludece a otro lado, porque la verdad que eso no me lo podés decir. Claro, porque... Me dice, un día vamos a ir. Yo dije, sí, algún día yo voy a ir a Europa. Y bueno, me invitaron para un festival, llegué, este narrador me estuvo esperando afuera del Museo Reina Sofía y me dijo, bueno, ahora decime si lo que yo te dije no tenías razón. Y la verdad que vi un lugar frío, un lugar que no me decía nada, un lugar que no podía compartir. Y en nuestros museos vos podés venir y tomar un mate, vos podés escuchar música, vos podés venir y un día hacemos una competencia entre vecinos y cada uno trae su comida que mejor le sale, y vienen los chefs y hacemos un concurso, y vienen los chicos, y antes de ayer estuvimos haciendo fotos, ellos vinieron vestidos de inmigrantes, y en todas las imágenes que hay en el museo fue como un fondo y figura, porque están los inmigrantes llegando al puerto de acá de Buenos Aires, y los chiquitos vestidos de inmigrantes en este momento. Y bueno, fue jugar un poco con la fotografía y lo pasaron bárbaro y nos divertimos en un museo. Claro. Entonces yo creo que parte por eso. Si vos vas y no lo pasás bien y no te divertís, digamos, las grandes ideas y las grandes cosas, si no te generan nada, para mí no tienen mucho sentido. Absolutamente. Claro, en este caso tiene mucho que ver con la identidad también, ¿no? Como que, creo que sí. Hay detrás eso, entonces es muy fuerte. Pero a la vez todo está ligado a un cambio político, digamos, a la situación política del momento. Y no es la mera historia personal. O mismo colonias enteras de inmigrantes. Claro. Pero lo que ella dice también tiene mucha razón. En el caso de Loma Negra, fue otro pueblo que nos dijo: quiero, anhelo y deseo un museo para la Villa Alfredo Fortabat. ¿Qué pasaba? Loma Negra es conocida por la fábrica de cemento. Es conocida por Malita, y de repente ellos mismos decían, llegaron obreros de 20 nacionalidades diferentes. Entonces, lo que construyeron esa fábrica, que vinieron de países, pero que había gente que más de 20 años que no vio a su familia. Entonces, esa historia no se conoce, esa historia no se cuenta. Y ahí fue donde nosotros armamos este museo, que es un museo hogar, con la idea que uno sienta que llega al hogar. Entra a la cocina del museo y de repente hay un hogar encendido. Y no solamente eso, con los recuerdos de la misma gente. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que sea la identidad y que sea contar quiénes somos, de dónde venimos y aquellas historias que muchas veces quedaron invisibilizadas a través del tiempo. Hay tantas. Y bueno, justamente en todos estos años de trabajo, debes haber estado llena de historias, de anécdotas, de ofrendas que decimos que te habrán entregado estos pueblos. Si tendrás ofrendas. Salgo a la calle y mi hija me dice: mamá, vos sos un museo caminando. Porque la gente viene y me dice: Maribel, tengo esto para darte, tengo esta historia. Y es así, salimos en Olavarría o en los pueblos y realmente uno se siente con una gran alegría de decir, bueno, la gente confía por sobre todas las cosas, ¿no? Que fue la confianza lo que uno se ganó a lo largo de estos 8 años de trabajo. Vamos a invitar a los oyentes a escuchar una ofrenda. Claro que sí, la Ollita de María, ¿qué les parece? Antonio Valerio vino desde Italia a buscar trabajo a la Argentina y lo consiguió en el centro de la provincia de Buenos Aires, en Loma Negra. Pero en Italia había quedado su esposa, Flora D'Urbano, esperando. Pero la historia quiso que lo llamaran de Italia para hacer el servicio militar. Y así volvió a Palombaro. Pero ni bien llegó a Italia, la gente del pueblo empezó a convencerlo de que volviera a la Argentina, porque la guerra estaba por estallar. Y Antonio se volvió. Y a los 9 meses, algo le quedó en Italia. Su hija, María. Pero el mundo estaba en guerra, y él no podía volver a Italia a conocer a su hija. A los 2 años, Antonio le escribió a su mujer pidiéndole una foto de la pequeña. Pero tener una foto era difícil. Entre los 5 hermanos, juntaron la plata para que Flora pudiera sacarse una foto junto a su hija. Pero había que ponerse ropa nueva, y no tenían. Así que pidieron un vestido para ella y otro para María, y la subieron arriba de una silla. Y finalmente, la foto de las dos llegó a Loma Negra. Y ese hombre, trabajador de la piedra, no lo dudó. Se fue con la foto de sus mujeres a lo del fotógrafo Sirigliano y le pidió que él hiciera el milagro, que lo juntara, al menos en la imagen. Y así, Sirigliano, en esos años de fotos blanco y negros, logró lo que no podía el destino: reunir a esa familia. Fue el cuadro que siempre estuvo en el respaldar de la cama de Antonio y en el de su hija María. Lo que pudo el fotógrafo no lo pudo el calendario. Lo impidió la guerra, la historia, la pobreza. ¡Ay, tu papá no vuelve más!, le decían a María las otras chicas. El marido debe tener otra familia, cuchicheaban las mujeres del pueblo. Y como un regalo esperado por una quinceañera, justo a los 15 años llegaron los pasajes. Y Flora, con su hija, que se dio cuenta el día que llegó a la Argentina tenía un tapado rosa y zapatos verdes. Así hicieron posible que esta historia continuara. Y esta historia me la contó María y me mostró lo que habían traído de Italia. Una ollita. Esa ollita está hecha por el hojalatero del pueblo. Es que había caído un avión a 2 cuadras de la casa de María. Así que el hojalatero fue, sacó parte del material e hizo ollitas para las mujeres del pueblo. Esa niña es abuela, bisabuela. Y esa ollita cocina historias, cocina recuerdos. Es la ollita de la vida que se sigue cocinando a fuego lento. Quedamos todos como en un estado muy sensible. Como que sí, a la vez recordando tantas historias, tantos... Bueno, no me quiero extender, pero surgen mil anécdotas que podrían... Y objetos que empieza a recordar de la familia también. De la historia, que de la historia. Y ahí sí es donde uno llega, ¿no? Y en ese CD, por ejemplo, también está la voz de María contando cómo su ollita de alguna manera llegó al museo y cómo esos objetos siguen teniendo vida por sobre todas las cosas. Vos me preguntabas eso hoy. ¿Cómo algo puede ser interesante? Creo que cuando el objeto pierde la vida, pierde el sentido... sentir que estaba vivo, eso, en el norte, en eso, el norte, sí. Eso. Es cuando bajamos los objetos, claro, y le ponemos nuevamente el alma, y creo que ahí es donde el objeto te cuenta y no necesita otra cosa más que uno conectarse. Me estás dando argumentos para todos los que somos así aferrados, ¿viste? A nuestros objetos y les damos una entidad y le damos vida y ánima y... Totalmente, pero que así lo sentimos. Mira, uno de los objetos que fue muy discutido en nuestros museos es una... botella con salsa de tomate. ¿Eso puede ser un objeto de museo? Para mí sí, para mí es un objeto de museo, porque lo hace Calogero, que tiene 92 años y trajo esa receta desde Italia, y el día que llegamos a hacerle la nota estaba haciendo tomates triturados para guardarlos en las botellas. Así que ese día le pedimos que nos hiciera una botella de tomate, porque esa botella también trae sabiduría, trae historia, trae aromas, trae muchas cosas que realmente hoy nosotros tenemos que volver a degustar cuando vemos un objeto en un museo. Bueno, Maribel, primero felicitamos, digamos, por esta... Me parece porque se nota que tenés mucho amor por lo que haces. Totalmente. Y has sabido, digamos, combinar, para todos los que trabajamos la comunicación, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el registro, con la imagen, con el audio, con la fotografía, con la narración, con la historia. Y nada, como de todo ese... Esa junta de cosas podría ayudar también a todos los pueblos, facilitar, ¿no? ¿No es cierto? Como ser uno, más facilitadora de un camino. Es acompañar en el camino, y cuando uno va teniendo herramientas que tienen que ver con la comunicación, y cuando tienen que ver con la historia, y cuando uno tiene las herramientas, y si puede ayudar a que venga todo el pueblo encima, y que el pueblo se levante, y que el pueblo diga lo que quiere, creo que es lo más maravilloso que nos toca en la vida para hacer. Y bueno, cada uno de nosotros tiene ese camino y esa ollita para revolver diariamente y que nos diga, qué bueno, que estamos en el camino y que vamos siguiéndolo, ¿no? Nos has tocado bastante a nosotros y supongo que a los que están del otro lado también, así que gracias, da para muchas seguir por esta entrevista. A ustedes. Pero bueno, gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, despedimos a Maribel García y vamos a...